Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí y al tiempo por haber dado un respirito y que estemos aquí sin pasarlo mal. Y gracias a Isabel Tutón por pedirme que te acompañara hoy aquí en un para hablar de un proyecto que casualmente ya me habló ella la última vez que nos vimos en un bar por aquí cerca. Y he de reconocer que en aquel momento no sabía muy bien, o sea, me contaste la película de la recuperación de esta novela, del exilio interior de Miguel Salaver, y yo reconozco que no la conocía y no era consciente de la enjundia que tenía la recuperación de esta novela, y desde luego no sabía el trabajo tan increíble que habíais hecho tú y Germán Labrador, que es alguien a quien yo admiro mucho, que es uno de los grandes estudiosos de la contracultura en los últimos años, probablemente el principal investigador de la contracultura en España, que ha vuelto a poner sobre el tapete pues una serie de acciones durante la transición que no se habían tenido muy en cuenta los estudios historiográficos recientes. Y bueno, me hablaste de esta novela del siglo anterior, me hablaste de Miguel Salaver y pues ya existe el libro, el fruto de vuestro trabajo, y ha salido en una editorial que a mí me encanta, que es Hoja de Lata, que de hecho es una editorial muy adecuada para haber sacado este libro, porque ellos de unos años a esta parte se han dedicado a rescatar del olvido obras española, narrativa sobre todo, obras importantes de los últimos del siglo XX que habían pasado desapercibidas por diversos motivos, normalmente por motivos políticos. Y bueno, en el marco de esta recuperación, obviamente, pues, ha habido un título fundamental que ha sido el Tea Room de Luisa Carnés, que ha trastocado un poco los estudios literario. Me ha entrado mi maestro Alberto Carrillo. Porque ha tocado un poco la idea que teníamos de la literatura reciente en España, y es algo que está pasando en los últimos años. Yo creo que tenemos que ser conscientes, y aquí hay muchos escritores, que estamos redescubriendo en el siglo XXI, estamos redescubriendo la literatura del siglo XX con títulos importantes, ¿no? Con títulos de los que no se tenía noticia, que no estaban valorados en su justa medida, se había creado un canon muchas veces por pereza, y ahora estamos viendo que había títulos por ahí. Vamos, el caso de Chávez Nogales es otro ejemplo clarísimo, ¿no? De que el gran periodista del siglo XX, nadie lo hubiera hecho cuenta hasta hace poco, pues es muy significativo, ¿no? Entonces, bueno, en el marco yo creo que un poco de estas recuperaciones reaparece El exilio interior, ¿no? Que es una novela que publicó Miguel Salaver en los años 60, creo que en el 61, pero con la particularidad de que la publicó en francés, no en español, en una traducción, es decir, la escribió en español, pero la primera vez que se publica es vía traducción en Francia, ¿no? Eso ya dice mucho. Ya te hace preguntarte por qué esta novela no se publicó entonces en España. Y la realidad es que esta novela no se publicó en España nunca, digo, en su momento no se publicó, se rescató hace unos años de manera muy en el peor momento posible y de una manera poco vistosa, y ahora es cuando yo creo que se le está dando además la contextualización necesaria para que entendamos qué hueco o qué hueco cubre esta novela, ¿no? El exilio interior de Miguel Salaver, vamos, ya nos hablará luego de este proyecto de recuperación Isabel, pero por si alguien no la ha leído, por si no la conoce, como era mi caso cuando me lo comentaste, es además la novela que realmente acuña un concepto que se ha usado un poco hasta la saciedad, que es la del exilio interior, que yo personalmente lo he entendido de una manera, y ahí en el prólogo, incluso el propio Miguel Salaver en algunos textos lo interpreta de otra, vamos, que son significados parecidos, pero yo siempre lo había interpretado de otra manera. Y bueno, es un concepto también importante, ¿no? Es decir, estamos hablando de una novela que tiene que ver con el exilio, porque Miguel Salaver se exilió de España en el año 56 en el marco de unas revueltas estudiantiles que fueron muy importantes. Aquí, menos mal que ha venido Alberto, pero yo lo hubiera explicado mal. Si hay alguna duda, se lo preguntamos a él. Pero fueron unas revueltas donde algunos de los represaliados fueron luego personas muy importantes en la construcción de la transición en España, ¿no? Javier Pradera, bueno, Ramón Tamames, obviemos su deriva última, Julio Diamante, Sánchez Dragó, en fin, fueron estudiantes que en aquel momento, yo creo que fueron de las primeras veces que dieron la cara, que públicamente la universidad dio guerra, y hubo una serie de detenciones en su momento, y uno de los que entonces tuvieron que salir de España para evitar mayor represiones fue Miguel Salaver, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de generación, y bueno, de una novela que cuenta además en primera persona, es una novela pero creo que tiene una carga biográfica, autobiográfica muy grande, pues un relato en primera persona de lo que fue la posguerra en España, ¿no? Con una parte última que es muy interesante, conectada con la universidad. Es decir, la novela acaba realmente justo cuando se van a dar estas revueltas que son las que provocan su salida de España, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una novela muy interesante, tenemos una novela que realmente la conocía muy poca gente en España, y tenemos a una investigadora francesa metida en este proyecto. No sé, explícanos un poco cómo llega, no sé, cuál es la conexión, cómo apareces tú en la vida de esta novela perdida española. Bueno, gracias, Fran, por la presentación. Hola a todas y todos. Bueno, es una cuestión de conexión emocional e intelectual a tres bandas, digamos, ¿no? Yo conocí a Juana Salabert en Francia en un congreso en el 2005, algo así. Me dijeron, vamos a hacer un encuentro de creadores y críticos, a ti te toca Juana Salabert. No la había leído hasta entonces. Es la hija de Miguel Salabert, es novelista. Y enseguida pues me habló de su padre, de esta novela, etc. Y unos años después conocí a Germán Labrador y teníamos muchos intereses en común, y le dije que estaba haciendo un libro de entrevistas a autoras intrusas, y que entre ellas estaba Juana Salabert, y enseguida me preguntó, ¿tiene alguna conexión con Miguel Salabert? Él no había leído la novela, pero sí sabía que era la persona que había acuñado el concepto de exilio interior. A los pocos años me dice, he leído la novela de Miguel Salabert, es genial, es increíble que no sea más conocida, habría que hacer algo. Yo digo, la tengo que leer, y la busco, y en mi universidad estaba la versión del 61 francesa. O sea que en mi universidad habían comprado la novela en el 61, en la Universidad de Bordeaux, donde trabajo. Así que la leí en francés. Conecté con muchísimas cosas de la novela, entre otras cosas el hecho de desmontar la retórica oficial, digamos, del franquismo, la rabia y el humor negro. Tiene mucho humor negro que permite soportar, digamos, todas las miserias que padece el niño. Entonces, Juana, Germán y yo dijimos, algún día estaría bien volver a publicar, pero no nos... bueno, todo el mundo tenía muchísimo trabajo y no nos poníamos, y hace un año exactamente, en junio del año pasado, les dije, bueno, vamos a ver, si me dejáis yo escribo a una editorial. Habíamos barajado varias, me dijeron, vale, pues a mí me gustaría Hoja de Lata, por todo el trabajo que han hecho con Tea Rooms, con Telefónica, por las portadas, porque yo trabajo cómic también y me gusta mucho lo visual que hacen. Le escribí a la editora, Daniela Álvarez, y a las dos horas me contesta, es que queremos publicarla. Yo leí esta novela por casualidad hace 25 años cuando trabajaba en una librería y me impactó mucho, etc. Entonces fue la historia Y nos dijo, vale, pero para diciembre el manuscrito, para diciembre. O sea, la quería sacar ya. Esta es la... Qué bueno. Y luego la novela, o sea, cuando hablaba de que está, o sea, de que se recupera ahora de una manera contextualizada, la edición consta de un prólogo de cerca de 70 páginas, es decir, que es una novela que trae consigo una aventura editorial muy interesante, vamos, y realmente la palabra es esa, tiene una aventura detrás la novela. Y luego, bueno, hay un epílogo de la propia Juana Salaver hablando ya a nivel más personal de su padre, ¿no? En este prólogo, que realmente es una maravilla, que es fascinante, hay, digamos, dos patas, ¿no? Una es, que yo creo que aquí has intervenido tú mucho, que es en el trazar la vida editorial que tuvo esta novela, que también es fascinante pensarlo, porque esta fue una novela que no se publicó en España hasta el año, no sé, 88. Pero hasta entonces se había publicado en su momento en un montón de países traducidos. Era una especie, no voy a decir que fuera un bestseller, pero era una novela muy conocida fuera de España, ¿no? Y bueno, tú haces un análisis de hemeroteca en Francia y bueno, y de ahí salen efectivamente que fue una novela que tuvo bastante repercusión en su momento, ¿no? Sí, el hecho, la verdad, es que el hecho de ser francesa, leer francés, también me ayudó mucho, porque la primera novela es una traducción al francés, que es buenísima. Pero la recepción, bueno, la leyó mucha gente en francés, y algunas traducciones se hicieron también del francés. O sea, hay toda una correspondencia que nos dejó Juana un día en su casa, nos dejó las cartas de la gente más o menos conocida que había leído la novela y le escribió, bueno, cartas de Miguel Salabert, de Albert Memmi, que era un escritor franco-tunecino que hablaba de la colonización, y ahí vemos como a lo mejor los conceptos de que él aplica a la colonización francesa en Túnez se pueden aplicar algunos de ellos a la colonización mental en el interior, en España. ¿Por qué no se publicó en España en el 61? Porque Miguel Salaver la escribió a sabiendas de que se iba a publicar en traducción en una editorial francesa importante, Julliard, en una colección nueva llevada por Maurice Nadeau, un activista comunista, y hola. Hola, perdón. Y entonces él la escribió, realmente dice, sin autocensura. Es que Juan Goytisolo, que se salió el mismo año, dijo que era muy difícil sacarse el policía de dentro, ¿no? No seguir autocensurándose, pero él se ve que lo consiguió. Y hay cosas que no se podían publicar en el 60 en España. Por ejemplo, acusaciones muy directas al Opus Dei, a Juan March, alusiones muy directas al dictador, el Mesías, a la Iglesia. Y se hace con un lenguaje muy moderno. La Iglesia es ahora el guardián del tráfico de los espermatozoides, por ejemplo, ¿no? Habla mucho de la vergüenza que es fijar en la virginidad de la mujer el honor, su honor, ¿no? O sea, esto no se podía publicar, pero se ve que en el 76-77 tampoco era tan fácil, y a principios de los 80 se publicaban, ¿no? Pero su texto, él lo decía, mi texto, mi exilio interior sigue exiliado. Es decir, que lo propuso, estuvieron hablando con debate, por ejemplo, pero le dijeron, es una novela muy fuerte. Había una parte que a lo mejor también estéticamente no correspondía con el gusto de la época, pero muy directa. Y Juana dice, Mi padre era muy culto, es un traductor de Julio Verne, de Camus, de Flaubert, o sea, podía haber escrito de manera más pulida a lo mejor. Lo que quería era un grito, ¿no? Era expresar algo, una crítica política de manera muy directa. Y también el uso, sí, de la primera persona. En aquel entonces había crítica política desde dentro, pero la llevaban a menudo personajes que luego se condenaban un poco al final de la novela. Sí, porque es curioso, no lo recordaba, porque es que el prólogo lo leí hace muchísimo tiempo y no estaba seguro, pero creía recordar que no se llegó a emitir un informe de censura de la novela en España, porque no se llegó a presentar nunca. O sea, de alguna manera se sabía que aquí no iba a poder salir, o también es verdad que hubo una especie de autocensura, es decir, porque... O miedo a la represalia de presentar un texto de estas características, ¿no? Pero lo hemos hablado antes, y que dices tú que a finales de los 70 era complicado, que todavía había censura, la censura yo creo que aguanta hasta el 77, por ahí, pero en esa época sí que se publicó, a través de un cómic que tú conoces muy bien, una historia muy parecida, vamos, igualmente dura, es muy parecida al inicio de esta novela, sí, al primer capítulo, ¿no? Que fue el Paracuello, sí, de Carlos Jiménez. Es verdad que se publica, yo creo que en una tirada así como muy underground, realmente en aquel momento a ese cómic no tiene la trascendencia que luego ha tenido. Entonces, vamos, no lo sé, que no recuerdo ahora dónde se publicó, si fue en Bang o en otra revista, pero quiero decir que es curioso que a través del cómic la sensibilidad estuviera más receptiva a un cómic que a una novela, porque sí que creo que es verdad que aquí hay una crudeza especial, ¿no? Es una novela realmente dura que se regodea, sobre todo hay un concepto, de hecho hay una parte que él se autocensuró en una de las ediciones, y aquí lo recuperáis, que son unas páginas dedicadas al hambre, ¿no? Y la novela es una obsesión constante con una sociedad muerta de hambre durante la posguerra, ¿no? Sí, el hambre es un tema central, es decir, intenta hacernos sentir lo que puede significar el hambre. El hambre se dice en un segundo, ¿no? Pero yo creo que hoy en día pues es un tema que, bueno, siempre, pero... se dice en un segundo, y sin embargo tiene toda una reflexión sobre lo que significa el hambre de antropofagia, ¿no? Por ejemplo, el hijo cuando come patatas dice: estoy comiendo a mi madre a puntadas, la patata es mi madre, ¿no? Luego él hace como una especie de huelga de hambre para protestar con lo que está viviendo, como un niño que sufre, padece anorexia, se ve, ¿no? Pero luego el padre tiene un padre represaliado que está en la cárcel y sale después de 8 años, había estado condenado a muerte y convertido en sombra, era catedrático de instituto y desde luego no puede reincorporarse. Y el padre también se consume por dentro porque se culpabiliza, porque su mujer tiene que trabajar, él no puede aportar dinero, y hay autoantropofagia. El hambre es también la de la gente que tiene aún menos, de los barrios populares en los que va a trabajar, va a intentar vender cositas con un señor, Julián. Y ahí es un... Bueno, cuando está luego en la universidad, comentan sus amigos algo como... ellos, si tú lo pasaras, sería tremendo, pero ellos están acostumbrados, como con una distancia, ¿no? Con cómo consideramos el hambre cuando la sufren gente que la sufre desde hace generaciones. Este hombre que no tiene dientes, que está fuera, pues es la consecuencia de generaciones enteras de hambre. O sea, el hambre es fundamental, y desde luego lo que dice en la novela es que el hambre está administrada por el régimen. Es un arma de sujeción, el hambre, como el envilecimiento. O bueno, también puede ser el envilecimiento una consecuencia del hambre. Uh-huh. Y luego en el prólogo también, aparte de, ya digo, de contextualizar toda la aventura editorial de la novela y de, bueno, y eso, y de lo, de las distintas traducciones que tiene. No sé si recuerdo que en Estados Unidos también se llegó a publicar. Comentáis ahí un detalle muy interesante que se baraja en un momento dado que hubiera sido la primera edición en español, aún publicándose en Francia, que fuera la editorial Ebro, la colección Ebro, que la llevaba el Partido Comunista en la Sombra, que publicó muchos libros censurados en España y se publicaban en Francia, ¿no? Y hubiera sido realmente el sitio donde quizás publicar esta novela entonces, pero bueno. Comentáis que no, que aquello no es que la colección Ebro hizo de intercesora para una publicación en alemán, que no tuvo lugar al final. Hubo traducción al húngaro, al rumano, en Inglaterra, en Estados Unidos, y luego una traducción en el 84 en Grecia, que la descubrió por casualidad Miguel Salabert. O sea, ni siquiera le pagaron derechos, porque la editorial francesa se había quedado con los derechos, pero ni siquiera lo avisaron. Y en Alemania le escribió, bueno, hubo este contacto con Alemania del Este, y luego le escribió un estudiante, también le dijo, estudiante de español alemán, me entusiasma tu novela, me gustaría traducirla, y al final no se hizo. Pero no, yo creo que no hubo ni intentos de publicarla en España hasta la muerte de Franco, ¿no? Después sí, hubo gente como Arote Glen, que escribió en el 75 en Triunfo diciendo, pero ¿qué pasa con esta novela? Se tiene que rescatar. Se ve que era una persona que despertaba mucha admiración, su texto, su novela, pero también la persona. Y, por ejemplo, uno de sus compañeros, con el que trabajó también luego libros, Javier Alfaya, del Partido Comunista también, un periodista comunista también, lo sacó en una novela en los años 80. Bueno, sacó a un personaje que se llamaba Miguel Salabert y que era uno de los mejores escritores de su generación, un portugués, pero a modo de homenaje, ¿no? Como hay como un círculo... más o menos íntimo, más que siempre ha pensado que esta novela no había tenido el recorrido que se merecía y que Miguel Salabert, tanto como escritor como periodista, no había tenido el reconocimiento que se merecía, su talento y también su altura moral, ética. Sí, bueno, de hecho es curioso, ahí recogéis cartas de Miguel Delibes, de Arrabal, ¿no? También, es decir, o sea, gente que entonces era muy potente, muy significada, escribiéndole y alabándole la novela. Es decir, que era una novela que, digamos, que en los circuitos intelectuales o literarios circulaba, ¿no? Es decir, o sea, que era conocida por mucha gente, ¿no? También dais a entender, y es muy interesante tenerlo en cuenta, que cuando se publica en el año 88, realmente cae en saco roto, porque, vamos, yo entiendo que las sensibilidades que había entonces, desde luego, en España, estaban en otro sitio, ¿no? Es decir, la narrativa que se hacía entonces, no había ningún interés en aquel momento por retomar una novela tan dura, ¿no? Es un poco complicado. Se publicó en Antropos, en la colección Memoria Rota, que toda la colección no circuló mucho. No sé cómo se distribuyó. En una época en la que algunos hablaron de cultura de la transición, un poco problemática, a finales de los 80, donde se valoraba más a nivel estético otro tipo de literatura, ¿no? Que no fuera tan de denuncia, tan directa. Pero es complicado saber por qué llega un texto o no, por qué circula en una época en que sí, por ejemplo, pues se leía a Vázquez Montalbán. Es un poco complicado. Lo cierto es que recibió unas críticas bastante duras, de las que no hemos encontrado fuentes, pero por lo menos orales, que lo desanimaron mucho y tiró la segunda novela que había escrito. Y dejó de escribir novelas. cuando sus lectores del exilio interior, todos les decían al cabo de un año, ¿dónde está la segunda novela? Estás escribiendo otra novela, la queremos publicar, la querían publicar en Estados Unidos. Uh-huh. Todos esperaban que fuera el principio de una carrera como novelista. Y sobre el concepto del exilio interior, que también en el prólogo le dedicáis mucha literatura y muchas reflexiones, él era consciente de que él había acuñado ese concepto, de que era un concepto que se había terminado integrando dentro de la forma de describir lo que había ocurrido en España durante la posguerra y la transición incluso. Él de alguna manera echaba en falta que se supiera que ese concepto era suyo Sí, ¿no? Bueno, decía con cierta amargura y tenía una pluma así muy irónica, muy que también como periodista durante la transición publicó mucho en Triunfo en el 76 y en el 77 en la prensa comunista. Y sí, y por ejemplo cuando él, estando en el Congreso, escuchó a Suárez hablar de que él a lo mejor iba a sufrir después de la primera moción de censura a su gobierno un exilio interior, es que dijo, bueno, pues es que el concepto que acuñé está convirtiéndose en un lugar tan común como un urinario público, pero de mucha menos utilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, a la vez le parecía que había una manipulación un poco de lo que significaba el concepto al principio y pues sí, lamentaba que todo el mundo se hubiera apoderado del concepto y se hubiera olvidado de la novela, sí, claro. Uh-huh. Porque para él era muy importante, ¿no? Y como nos estábamos contando antes fuera, digo, no me lo cuentes porque si no luego aquí no te lo pregunto. Pero me estaba resultando muy interesante la relación, durante todo este proceso de reedición, la relación con Juana, ¿no? Es decir, es que a mí eso, como sabes, me gusta mucho todo el tema de investigación. Si nos pueden poner en pie cómo ha sido toda la historia, porque habéis intentado recuperar el manuscrito original, en fin, sí. Que hay un trabajo de edición. Es que Juana tenía una relación de admiración total con su padre. Realmente su madre le decía, lo tienes idealizado, pero bueno, es su modelo. A veces hay gente que piensa que escriben de manera un poco parecida, no tanto, pero hay cierto lirismo y cierta ironía que también están en los dos. Y ella estaba muy ilusionada por este proyecto, pero al mismo tiempo no quería soltar los documentos. Es que, bueno, me imagino que porque son cosas que, no sé, por miedo a que se hiciera mal, por miedo a que se tergiversara, siempre nos estaba diciendo... Para él lo importante es la obra, no hay que hablar del hombre, no hay que hablar de su vida, pero al mismo tiempo cuando investigas sobre un escritor, además con un tema tan y con unas circunstancias que se tiene que exiliar, que salir en el 58 después de las revueltas estudiantiles, etc., que por cierto tenía otras circunstancias que los otros autores de los que hablaste, porque él tuvo que trabajar, se sacó... el bachillerato por libre y entró en la universidad y era el único de su condición de familia de represaliado y sin dinero. Pues quería, pero no quería. Y entonces, el manuscrito, ¿tienes manuscrito? No creo. Y al final nos invitó a su casa a comer. Fue una sobremesa hasta las 7:30 y vamos a ver, Juana, ¿nos puedes enseñar lo que tienes? Ah, bueno, pues hay un manuscrito. Le sacamos fotos en una hora. Y las cartas que ha recibido después de la publicación de la obra, todo esto en una hora, ¿no? Sacando fotos. Y bueno, ella majísima y muy contenta ahora con el trabajo, pero lo mismo, sobre el apellido de Miguel Salabert, por ejemplo, el poemario lo firma con otro apellido completado. Y en algunos artículos también aparece otro apellido, así que yo al principio lo había precisado. Y una llamada. él no quería llevar el apellido de su padre. No sé, bueno, no pasa nada, lo quitamos. O sea, son cosas muy íntimas. Para nosotros es un objeto de estudio, para ella es su padre y la historia de su familia. Así que hay que, bueno, y andarse con... Es si queréis intervenir, es que claro, no sé si lo, cuánta gente lo ha leído, ¿no? Y tampoco quiero entrar mucho en detalle de la novela, pero mientras os pensáis alguna pregunta, yo sé si hay algo que me ha, bueno, la novela está está dividida como en bloques, vamos, está dividida en bloques y además con fechas. Yo tengo la sensación de que es totalmente autobiográfica, es decir, el personaje se llama Ramón, bueno, que es autobiográfico se dice, pero bueno, yo creo que hay mucho de, en fin, de reflexiones suyas, ¿no? Y es curioso, yo creo que eso es algo bastante novedoso, por lo menos en narrativa de esa época, es que a través de esa primera persona, no es solo una primera persona que cuente lo que ve, ¿no? Ese personaje, sino que es una primera persona que a medida que va también creciendo, introduce muchas reflexiones, ¿vale? Y reflexiones con un lenguaje, además, tú has dicho antes poético, bueno, pero quiero decir, con una conciencia literaria a la hora de incluir estas reflexiones, ¿no? Y termina siendo una novela un poco híbrida, al final, ¿no? Es decir, hay un punto en el que los hechos, digamos, la peripecia de los personajes da un poco igual y te engancha eso, ¿no? Las reflexiones de alguien que está incrustada en un momento de la historia, ¿no? Como que se ha quedado paralizada en un momento de la historia, ¿no? Y está rumiando sin parar lo que le ocurre alrededor y lo que le ocurre dentro, ¿no? Y es una manera muy interesante, efectivamente, de mostrar ese exilio interior, ¿no? Es el concepto de exilio interior, mostrarlo literariamente, ¿no? Bueno, es una ficción, muchos episodios los vivió él, pero no todos los personajes existieron. Por ejemplo, el hermano, que es el que se saca el carnet de la falange porque es su manera de, bueno, adaptarse. No lo tenía porque tenía tres hermanas, o sea, es una ficción, pero es cierto que todo lo que es análisis y de las situaciones, eso procede de unas experiencias y una distancia tomada con estas experiencias. Él era periodista. Yo creo que como novela funciona muy bien, pero es cierto que es una novela especulativa, a veces, no siempre, porque también hay episodios con los niños que eso nos recuerdan mucho, por ejemplo, a Paracuellos, a toda una tradición de contar la mala educación sufrida por los niños de posguerra, con episodios muy divertidos o muy duros, ambas cosas a la vez. pero sobre todo, quizá más en la parte, hay una primera parte que es los años inhabitables, 1936-1951, una tercera parte que son el tiempo estancado, 1951-56, está en la universidad, y en medio un pequeño paréntesis para Juana, que... Bueno, el nombre es que era como tu padre te dio el nombre de este personaje, pero ella dice, no tiene nada que ver. Bueno, que pasa en el 36 y lo que lo vincula es también un poco un concepto, es el concepto de odio. Como el odio a veces en una situación de injusticia nos permite seguir vivos, pero se puede transformar en impotencia si no actuamos, ¿no? Porque en este libro el exilio interior son muchas cosas a la vez. Y cada personaje encarna de alguna manera un tipo de exilio interior. El exilio interior de este niño, de esta generación sacrificada de la posguerra, de los niños que no hicieron la guerra pero la sufrieron. El exilio del padre en la cárcel, y hay recientemente un historiador, Gunmaro Gómez Bravo, que dio como nombre exilio interior a un ensayo sobre las cárceles del franquismo. es el exilio de las mujeres. Hay una perspectiva que a mí me parece bastante feminista en el libro, el de la madre que no entiende, culpa al padre por haber ido a la guerra y tiene que trabajar a destajo, y es una madre un poco maltratadora, pero él en algún momento dice: por primera vez pensé en mi madre desde mi madre y ahora creo que la entiendo. Y hay todo un trabajo sobre la voz de la madre, la voz que desafina, que chilla, agresiva, y de repente le cuenta algunas cosas, le confiesa sus penas con otra voz que tiene hondura, y es ahí donde va a poder ponerse en el sitio de su madre. Luego están las chicas jóvenes, y hay un exilio de alguna manera de la posibilidad de amar, porque la conclusión es que en esa España de posguerra o de los años 50 es imposible empezar una historia de amor. Y renuncian varios, o bueno, hay otras que acaban de manera aún más trágica. Y luego están esos jóvenes hijos de prohombres del régimen o de una burguesía franquista, pero un poco más despiertos, que van a la universidad y ven que no tienen futuro. Y esta sensación de no tenemos juventud, entonces tampoco podemos pensar en un futuro, y cuando seamos viejos no podremos tener nostalgia de nuestra juventud. Es también para ellos estamos desplazados, estamos en otra orilla, me he dado de baja del presente, me he dado de baja del futuro, todas estas ideas. Pero al final él lo que dice es que el exilio interior, aunque se pueda entender en muchos para esta juventud, es también una cobardía, es ser cómplices, colaboradores del régimen de manera pasiva. Y apela un poco a la acción colectiva al final, ¿no? Hay que dejar de exiliarse en este lugar que no existe, pero en este armario político que nos hace replegarnos hacia un yo, para intentar pensar en la posibilidad de cambiar el presente a través de una unión colectiva. Esa idea realmente es muy atrevida, porque, o sea, decir que de manera tan temprana se critique, o sea, se comprenda, se cree el concepto, digamos, se comprenda a las personas que han sufrido todo lo que han sufrido, ¿no? Pero que luego se llega a la conclusión de que anclarse en este exilio interior, en esta parálisis, pueda llegar a ser cómplice, es muy atrevido. Me parece que es un concepto muy atrevido y muy, ya digo, revolucionario, de luego, para haberlo escrito tan pronto, ¿no? Porque el libro está escrito en el 60 y pico, un poco, ¿no? Antes, se publica en el 61, lo empezó a lo mejor hacia el 58, lo escribió entre París, Ámsterdam y Copenhague. Y la verdad es que entre las soluciones propuestas está la de exiliarse físicamente, salir de España, pero de él no sabemos exactamente si hizo otras, si resistió de otra manera, pero sabemos que por las cartas que entre el 61 y el 65 vuelve a España, pero sus editores no conocen su paradero. Durante dos o tres años le escriben todos: es usted el escritor menos engorroso que conozca, y aún se lo podría hasta reprochar, ¿no? Y no sabemos dónde mandarle los libros de las traducciones. Pero ¿dónde está usted, hombre? No, nadie me sabe decir. He llamado a tal y cual, y pasan ahí a Gabriel Celaya, no sé quién, para saber dónde está, cuál es su paradero, y nadie lo sabe. Y al final él contesta: ah, bueno, se me olvidó deciros que estaba en España. Y da la dirección de su mujer, pero que tiene otro nombre, sin su nombre. O sea, no se sabe qué estuvo haciendo, porque volvió después de publicada la novela a España. Y cuando se publicó, vinieron policías a casa de su madre a decir, a ver, ¿y dónde está su hijo? ¿Qué está haciendo? Así que no sabemos si tuvo una misión clandestina o algo, porque estaba muy vinculado con el Partido Comunista. Se ve que se salió cuando pasó lo de Semprún y Claudín y luego volvió a afiliarse. Pero hay misterio, sigue habiendo misterio, ¿sabes? No, verdad, a mí es que se me ocurren muchísimos comentarios que sería bien intentar no extenderme demasiado. ¿Verdad? El libro creo que narrativamente lo ha vivido de una buena forma, Fran lo ha. Creo especialmente una narración en primera persona, pero hay momentos donde el foco narrativo se desplaza y le toca mucha riqueza, ¿no? Sí. Luego, para mí el libro me produce, ¿verdad? Hay una serie de frases que son, has hablado por ejemplo del humor. Si el episodio de la barbería donde en un momento determinado pues resulta que envejecer es una imprudencia. Entonces esas frases en sí mismas son hallazgos, ¿no? O para mí como lector, por ejemplo, has hablado de del personaje de la madre. Yo creo que es de los más ricos en matices de Santa Branca. Pero para mí como lector, esa incomprensión que la madre tiene del momento que está viviendo, yo la tengo ahora mismo, yo que yo soy ya relativamente mayor, la sigo teniendo sobre ese periodo de la posguerra y sobre todo el periodo anterior. Por más que uno lee, sí, ahora mismo yo tengo los anclajes que yo en algún momento haya podido tener, los ido perdiendo y ahora mismo estoy. Entonces, desde ese punto de vista, la recuperación de este libro creo que es valiosa para situar, ¿no? Lo mismo habéis nombrado, van a nombrar una serie de personas, pero por ejemplo, salvando la distancia, Agustín Gómez Arcos, por ejemplo, alguien cuya primera, un fantástico escritor de teatro en su momento, ¿no? Se está recuperando también ahora, está hace casi un pequeño grupo literario por Cabaret Voltaire, ¿no? Salvando las distancias, repito, pero puede ser similar, ¿no? Y eso creo que tiene bastante interés para comprender. Luego hay otro aspecto, hablo del hambre. Y ya esas personas que pasaron ese hambre real, ya no, prácticamente no hay nadie. Sencillamente porque personas tienen que tener 80 y tantos, 90 años y con una memoria eran niños en aquel momento. Y es muy importante porque yo creo que en el mundo en el que vivimos aquí, lo que significa el hambre, yo creo que tú lo has dicho. Lo nombramos, pero realmente no tenemos conciencia de lo que significa. Entonces, la noción de lo que era la chicoria como sustituto para el café, etcétera, convendría. Y este libro creo que ayuda porque efectivamente yo creo que es uno de los focos narrativos del libro fundamental y esencial. Y luego, ver, había hablado el tema del exilio y el tema de cómo se vive. Yo creo que es tremendamente complejo y hay que tener mucho cuidado porque hay que abundar en los matices. Por ejemplo, Eduardo Haro Teglen, que cumple un papel fundamental en la recuperación de Miguel Salaver, porque publica el Triunfo, e incluso en Tiempo de Historia, que se publican dos capítulos, Eduardo Haro Teglen es una persona de una complejidad en sus matices que es muy interesante para que seamos capaces de ver. Eduardo Haro Teglen publica en los años 40 artículos a favor del franquismo. A favor del franquismo. Luego es un escritor fundamental en Triunfo, Tiempo de Historia, etc. Pero, por ejemplo, él tiene un hijo, Eduardo Aribars, que Fran conocerá. A Eduardo Haro Teglen se le ha echado en cara clarísimamente que a Eduardo Aribars le faltaba el padre. El padre no estuvo en la complejidad vital de Eduardo Aribars. Sí. Y luego al final acaba como comentarista de teatro en El País. Es decir, era, es una persona que en su trayectoria vital nos muestra la complejidad de matices que no tiene esta época, con lo cual hay que rehuir de las etiquetas. No, claro. Porque todos seres humanos somos contradictorios. Entonces yo creo que también el libro ayuda a comprender eso. Y nombra a Haro Teglen como un ejemplo. Haro Teglen, por ejemplo, a Ángel Vázquez, que también lo conocemos todos. Cuando Ángel Vázquez sale de Tánger, Haro Teglen le ayuda. Él y su mujer Pilar, porque sale de allí prácticamente sin nadie y le ayudan a que pueda desplazarse a España. Entonces, quiero decir que la complejidad de un ser humano y en los contextos estos, lo digo al hilo de que el exilio interior es un repliegue, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque las situaciones concretas fueron tremendamente complejas y tremendamente complicadas, ¿no? Y conviene, insisto, rehuir las etiquetas y analizar las cosas con sus matices y sus complejidades. Se me ocurrirían muchas más cosas por extender. Pero, bueno, estoy de acuerdo con todo. ¿Ha leído ya toda la...? Vale. Porque, bueno, es que si repasan las trayectorias de todos de los estudiantes que vivieron el mismo proceso en el 56, cada uno de su padre y de su madre. Sí, o sea, sí. Que allí estaba también Semprún en el 56, ¿no? Vamos, Tú lo conoces. Bueno, era el responsable de los estudiantes, no estudiaste. Pero sí, vamos, era. Que caí, fíjate, las derivas que ha habido de aquel momento, no sé. Sánchez Maza, que no lo han mencionado, Sánchez Miguel, Maza. El hijo de Sánchez Ferlosio. Mújica. O sea, el padre Enrique Mújica, que funda la primera célula comunista en Madrid, los estudiantes. Y es interesante el final, el cierre que termina con esas actividades culturales, porque plantea en el fondo en el año 61 una idea que después vamos a recuperar los historiadores. Porque los conflictos estudiantiles tienen su antesala y explicación en un congreso universitario de jóvenes escritores, que es una idea de Semprún junto con Mújica y pocos más. Entonces, plantea los antecedentes culturales de la transición política. Sin estas bases culturales, la preocupación por la literatura francesa, especialmente, ¿no? Pero no solo, inyecta una visión del mundo alternativa completamente, ¿no? Que llega a una generación y es una actividad cultural la que provoca no solo el exilio de estas personas, sino la caída de dos rectores, un ministro, secretarios generales, gente del SEU, de Falange. O sea, es verdaderamente un hecho histórico de una trascendencia. Entonces, visto desde la óptica cultural, yo creo que nos aporta mucha información para entender las bases culturales y sociales de la transición política. Una cuestión, ya que me he lanzado, pues el libro se publica en el 61 y no sé si él llega a establecer contacto o intentos con Pepe Martínez y Rudy Ibérico, que es un editorial que se acaba de fundar en ese momento. Sí. Y si no es así, la posible sospecha de las razones políticas. Sí. Pepe Martínez está también en su momento en París. Sí, lo he hablado con una amiga que está haciendo un libro sobre, está acabando un libro sobre Pepe Martínez, de Aranzazu Sarria Huil, que es una compañera, y no tiene, ni nosotros hemos encontrado nada, ni ella. Bueno, pues haber razones políticas, porque Pepe Martínez era más anarquista, y ahí sí la va muy fino. Pero bueno, hemos tenido acceso a muy poco archivo. Pero Rueda Ibérico y Ebro sí había conexiones. Vamos, no. Un detalle: en las publicaciones de Rueda Ibérico no verás firmas muy, muy diversas, pero no verás comunistas, por ejemplo. Entonces, esto es un asunto. Pepe Martínez, especialmente, era muy ortodoxo en este asunto. No ves firmas comunistas, un repaso de los cuadernos de Rueda Ibérico. Sí, y sí. Se puede colar alguno, pero. Pero él no participa. Pero más bien, no perfil Claudín, perfil Semprún, gente que venía más libre, más rebotado, ya. Ortodoxo. Ya. Yo apostaría que no hay ni uno. Dibujante. Siendo sí. Ortodoxo, ¿eh? Dibujante sí. Dibujante sí. Dibujante, pero, en el arte sí, porque además Pepe Martínez venía del mundo. Pero. Hostia, de la ilustración y. No había caído. Entonces no sé si esto explica, por ejemplo, por qué no toma, que era una vida interesante, porque en el 61 lo que están haciendo es recibir los primeros originales, van a editar la primera historia de la guerra civil de Hugh Thomas, en fin, que ahí sí que se está haciendo una apuesta precisamente por esta literatura histórica o de evasión, de contenido político, eso sí. No, según mi compañera, que se lo ha leído todo, hizo la tesis sobre el Rueda Ibérico, no aparece nada. Vamos, el archivo está todo en Ámsterdam disponible. Y luego, no sé si la duda de esos años, no sé si habéis revisado en el archivo del Partido Comunista en Madrid, porque ahí sí que hay informes de actividades. Sí, pero no encontraron nada. Sí, sí, fue Germán con un compañero al archivo. Sí. Quiero hacer la pregunta por lo que has contado antes de que o sea, lo había entendido, no me he entendido bien, pero como que decía que le daba coraje, que no, como que no tenía nostalgia, o sea, que estaban provocando que no sintieran en el futuro nostalgia de su juventud por estar encerrado, lo que fuera, ¿no? Entonces, eso me recuerda, hace poco escuché una charla con Strauss, Eduardo Strauss, ese, o, Strauss seguro, el apellido, es uno de los que se quedaron en los Andes, en el accidente de la película Viven y luego la de la sociedad de y contaba una cosa que a mí me extrañó mucho, o sea, me llamó la atención, no es que me extrañara, o sea, me llamó la atención, que con el pasar de los años después de rescatarlo y con la tragedia que aquello fue, sin embargo, sentían nostalgia de algunos momentos. O sea, de aquel, por, o sea, yo no sé cuánto tiempo pasaron allí, no sé si meses o es que no me acuerdo, pero como que con el tiempo ellos, más de uno además, sintieron nostalgia de cierto momento de la vida allí, como que se habían acostumbrado. Que a lo mejor no sé si un poco, quieres remitir un poco a la idea de con contra Franco vivíamos mejor, ¿no? De que a lo mejor sería un poco eso, el, ¿no? Pero bueno, o sea, el mono de la transición. Miguel Salabert nunca dijo esto. Yo creo que sufrió mucho durante el franquismo y se salió con 27 años y no creo que fuera su caso. Según Juan de Salabert, era una persona muy vitalista, muy disfrutona, además de eso, un intelectual muy culto, y no lo sé, pero no hay... Yo simplemente es que me ha recordado una cosa a la otra. No sé si decir, hay que ver que este no ha querido, se le pasa mal todo el rato. O sea, pero a mí me ha recordado eso. Como que, claro, como uno dice, tío, cómo podía, o sea, con el trauma que tuvo ese aquello, aquel accidente, que aún así, con el tiempo, digan, tío, vale, sí, pasó fatal, pero... Yo no sé si la novela habrá algo de eso. La verdad, o sea, es que la novela, como la publica en el 61, es más bien todo lo traumático. Sí, porque no ha tenido, claro, no tiene tiempo de tener nostalgia de ningún momento, porque todo lo que narra es durísimo. Sí, lo digo a lo mejor que tal vez... bueno, sí, yo contesto, pero la verdad es que, bueno, tampoco fue... O sea, no lo sé. Yo creo que no. Más bien, él era de los que decían, antes de que le publicaran la novela en español, en el 84-85, Franco, que la gente ya piensa que, bueno, Franco, nadie se acuerda, o no era, ya es historia pasada, pero no, pero de los que pensaban que aún estábamos en el posfranquismo y Franco... Y las consecuencias de la dictadura aún estaban ahí y mucho más, de manera quizá más dolorosa de lo que se podía pensar. A mí en la novela, justamente, una de las cosas que me gusta mucho es que además de momentos de análisis sociopolítico históricos, realmente es intentar con esas frases que llegan, ¿no? Hacer entender un sentimiento en una situación particular. Y como, por ejemplo, el personaje del padre, que es un poco un padre ideal que él no tuvo, que sale y es el chivo expiatorio de su madre, pero no le guarda rencor, porque dice, no sabes lo que ella era antes y no es la guerra la que lo transformó, como tu hermano es la consecuencia de la guerra, etcétera. Pero hay muchos momentos, ahora no se me ocurren, y además dicho así, de manera con una precisión que de repente te abre los ojos, ¿no? Lo entiendes de manera casi física, creo. No sé si... Tía. Bueno, yo, aparte de darte las gracias a Isabel y a Germán en ausencia y a Hoja de Lata por la recuperación de Miguel Salabert, yo estaba pensando cuando hablaban de Fran de estos rescates, ¿no? Estaba pensando el trabajito que sigue costando rescatar a ciertos autores, ¿no? A ciertos autores como Miguel Salabert, porque ya hubo ese primer intento de rescate en los 80, ¿no? Yo estaba intentando poner en pie antes. ¿Tú la conocías la novela? Sí, la leí. Estaba escribiendo. Claro. En 2002, 2003, yo estaba escribiendo una novela sobre la protestas estudiantiles, una lucha estudiantil en el tardo franquismo. Y yo estaba intentando poner en pie cómo llegué yo al libro de Salaver, si fue a través de buscando, documentándome sobre la protestas estudiantiles del 56 y las posteriores de los 60, o si fue a través de Juana, que la conocía porque era compañera editorial. Estaba intentando recordar si Juana Salaver había publicado ya Velódromo de Invierno entonces o después. Has mencionado antes a Javier Alfaya, yo lo conocía también aquellos años, y Javier Alfaya era un gran propagandista, además de todos estos autores que se habían quedado ahí fuera, ¿no? Pero esa novela que se había intentado rescatar ya en el 80 y tanto, ¿no? No se consiguió que se quedara, ¿no? Uh-huh. Yo, de hecho, cuando leí la novela hace esos 20 y tantos años, mi sensación era de estupor, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es posible que esta novela esté completamente fuera de circulación, uh-huh, esté descatalogada? Yo la leí en una biblioteca, esté fuera de toda historia de la literatura, fuera de todos los repertorios críticos, de todo, ¿no? O sea, como yo llegaba ya casualmente o buscando, y sin embargo no he conseguido, ¿no? Y pensaba ahora, ¿no?, en el trabajo que sigue costando hoy recuperar a autores, porque aunque antes habéis mencionado a Luisa Carné o a Gómez Arcos, ¿no?, que seguramente son la excepción, porque hay muchos otros autores de los que se han hecho rescate, que tienen detrás mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de, como en vuestro caso, de investigadores, de familia, de una editorial que lo hace, ¿no?, y que sin embargo no se consigue fijar, ¿no? Y siempre pienso en el contraste, ¿no?, entre esa dificultad para que los autores del exilio, quitando ciertos grandes nombres, la mayoría de autores del exilio, la dificultad que sigue habiendo para que se fijen en la cultura española, para que queden fijados en la cultura española, es decir, para que no siga esa discontinuidad que parece que es característica de la cultura española, especialmente con los autores del exilio, y que contraste con la facilidad que han tenido los autores que no solo no se exiliaron ni fuera ni interior, sino que además se quedaron aquí, fueron colaboradores del franquismo y en algunos casos directamente fascistas, y que ellos han encontrado en democracia su lugar en la literatura. Y esa frase una y otra vez desmentida de Andrés Trapiello, aquello, ¿no?, de que decía de aquellos autores que ganaron la guerra civil pero perdieron la historia de la literatura, no, ganaron también la historia de la literatura, están ahí, es decir, no, nadie los ha echado, nadie los ha dejado fuera, ¿no? Y sin embargo, frente a esa facilidad que siguieron encontrando esos autores, los autores que se exiliaron, uh-huh, siguen encontrando una dificultad enorme, ¿no?, para encontrar su sitio en la cultura española. Sí, además, a diferencia de Agustín Gómez Arcos o Arrabal, que luego escribieron en francés y están en un lugar un poco apartado, pero en la historia de la literatura francesa, pues Salaver como tampoco está en la historia de la literatura francesa, porque no escribió directamente en francés. Está claro, es que, por ejemplo, es el caso también de José Carlos Egea, que tiene también una novela muy buena, La otra cara, que le ha pasado lo mismo, es más o menos de los mismos años. Lo que pasa es que no sé si hay una literatura que a lo mejor va a costar más recuperar. Lo que pasa con Luisa Carnés es que es un lenguaje tan directo y una construcción tan moderna que llega directamente a un público amplio. Y yo es la apuesta que hacía también con esta novela, es que me parece que puede llegar a un público actual. Y la verdad es que Germán el año pasado lo oyó como lectura a sus alumnos, bueno, de doctorado de Princeton, etc. Bueno, yo fui ahí. Pero Las ratas, de Miguel Delibes, les costó. Es una lectura, es una novela maravillosa, de los mismos, más o menos del 64 o 5, y se ve que hay una... Yo hice como una pequeña... Dije, es un poco uno de los personajes que salen aquí, un poco una anticipación de lo que va a ser el ratero, y luego un especialista de Miguel Delibes, al que entrevistaron, dijo que era un homenaje, no lo sé, bueno, en cualquier caso, ¿qué estaba diciendo? Sí, pero es que es muy interesante, lo del el lenguaje, o sea, a la hora de recuperar novelas... Ah, sí. Espera, acabo. Los doctorandos entraron directamente en esta novela. Les gustó mucho y les dio mucho... Y hicieron comentarios, escribieron ensayos, etc. En la de Delibes, por el lenguaje más también del mundo rural, más a lo mejor técnico, de la fauna, la flora, etc., de ese mundo, y también por el imaginario, les pareció como más, una novela más exótica, más difícil de acceso. Pero... No, no, si era lo mismo eso, que yo creo que eso influye también a la hora de intentar rescatar autores, gente, o sea, novelas, obras con un lenguaje y una mirada que se note, como diría, que se han quedado anclados al momento en el que se escribieron. Eso pasa mucho, vamos, eso no es ningún defecto de la novela. Decía, hay lenguaje que, como tú has dicho, los puedes leer ahora y está en sintonía con la forma que se tiene de escribir ahora, que no tiene nada que ver cómo se escribía a los años 50, ¿no? Y eso puede realmente hacer que un rescate trascienda o no, ¿no? El lenguaje del autor, ¿no? Yo creo que esta novela está un poco ahí, es decir, yo sí creo que es una novela que se nota que es de aquel momento, pero es verdad que en la estructura y en la mirada, digamos, en la manera en la que se sitúa el narrador, hay momentos muy modernos, es decir, pero sí creo que el lenguaje es un lenguaje, es decir, que obviamente que hoy día no se escribe así, ¿no? pero es una novela moderna, no es una novela que ya sonara antigua en los años 60, ¿no? Y eso sí que ya, eso pasa con muchos autores que se han intentado recuperar muchas veces, que es complicado, y uno que hay aquí, que tú también conoces, que es Alfonso Grosso, es complicado, ¿eh? Es muy difícil que ese hombre lo lean ahora, es muy complicado, porque tiene una narrativa que es antigua, o sea, que era antigua, no por su culpa, sino porque se ha evolucionado de otra manera, en fin, se escribe de otra manera ahí. Pero puede haber excepciones, Fran, por ejemplo, con Flores Amarillas yo creo que sí se puede leer hoy. Hay otras novelas de Alfonso Grosso que son más complicadas, por ejemplo, con Flores Amarillas, sí. A Sol Rocío ahora yo creo. Sí, se puede leer todas. Hay una que es muy, muy complicada y que sí está en cátedra, que es de las pocas novelas, digo, por hablar de novelas andaluzas de aquella época, que es El mundo Juan Lobón, que me parece una obra de arte y es una novela complicadísima de leer, realmente una novela y que se ha convertido ya en casi una cosa de vanguardia, porque está escrita con un lenguaje de un pastor. Pero esa novela ahora tiene un hitazo, hay un montón de gente que se la está leyendo. Sí, pues o sea, mira, me encanta, me encanta, pero que aparte jodida. Aparte, que está conectando con todo el rollo de lo neorural y alguna cierta perspectiva, sí, aunque sí. Sea otra movida, sí, pero que sí. Conecta con un lugar de enunciación. Me encanta, ¿no? Porque me parece una de las grandes novelas españolas de entonces, de los 60, y yo entiendo que es una novela escrita en su momento, o sea que a mí más que la dificultad, creo que la movida que propician que se lean las cosas o no, aparte ya de circunstancias y movimientos de mercado, son también las que capture cierta cosa de la sensibilidad, uh-huh. Incluso independientemente de la dificultad lingüística, sí, o de que haya cosas antiguas. Sí, sí, también, claro. Sí, sí. Yo creo que estos autores, como que decía el compañero, han sufrido dos dictaduras. La primera, la dictadura franquista, que supuso el exilio y la desmemoria de toda esta peña, y después sufrieron la dictadura del mercado durante la transición, donde interesaba que se empezara a mover el capital de un sitio para otro y no interesaba rescatar una memoria en un momento de alegría que recordara el hambre, el frío, el franquismo y toda esa historia. Y porque el lenguaje de una novela o la sensibilidad de una novela, eso se construye, está construido desde un mercado que le interesa vender. O sea que son dos exilios o dos dictaduras que han sufrido, pienso yo. Sí, quizá instituciones del Estado también. Pero bueno, sí. Bueno, pues si nadie más quiere decir algo, démosle un aplauso a Isabel.